Más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada. Junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Monkey. Hola, hola, hola, muy pero muy buenas tardes, radio escuchas del Peor es Nada por acá por Radio Manque, por supuesto, está sintonizándonos por la www.radiomanque.org o también por tu aplicación de Play Store, por el celular, Radio Manque, que puedes descargar ahora ya. Siendo las 20:47 de este martes 17 de diciembre, damos la bienvenida a los que están sintonizando este programa lleno de amor, lleno de información, lleno de lo que es Radio Manque al final, ¿no? Sembrando autonomía y libertad. A todo esto, hoy retomamos el programa porque el martes pasado hicimos una pequeña pausa ya que cayó en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. En ese sentido, toda la radio fue para marcha, ¿no? Y fue súper bueno además porque estábamos todos ahí, estaban los compañeros y las compañeras cubriendo la marcha de los derechos humanos. Marcha que no duró tanto tampoco, ya que fuimos reprimidos salvajemente en Alameda Conectado. Fue una jornada, pero ¡ay! ¡De loco! ¡Cuánta lagrimógena! ¡Cuánta agua del guanaco! Que no sabemos si estaba con soda cáustica o no, ¿cierto? Pudimos observar o también pudimos correr de aquello. En ese sentido, es que sin duda, por supuesto, presentar a mi compañero que nos acompaña y que nos radio controla también acá en el Peor en Nada por Radio Manque, nuestro profesor de historia, ahora en motoquero, Jaime Rodríguez. Hola, hola a todos y todas. Un saludo acá desde los estudios de La Manque. Y invitarlo también a sintonizar el www.radiomanque.org, nuestro señal dial digital. Muy bien, excelente. En este sentido, también es importante mencionar que, ustedes pueden informarse sobre todo lo que pasa en el acontecer nacional y local en relación a lo que son muchas cosas, además de lo que es esta gran revuelta social que hoy está en nuestro país y por qué no, también en nuestra ciudad y en nuestra región. En ese sentido, invitarlos a que se metan a la página de Radio Manque de Facebook. Busquen ahí en Facebook Radio Manque y pónganle ahí un me gusta para que pueda estar al tanto de todos los videos y todas las informaciones que se vienen desde nuestro Rancagua y de toda nuestra región también. Sí, oye, aprovechemos avisar ahí a todos los radio escuchas. Tenemos hartas novedades con lo que es la página de Facebook de La Manque. Hemos estado ahí trabajando bastante en lo que son transmitir en vivo lo que está pasando, lo que son las manifestaciones, actividades culturales. El fin de pasado estuvimos transmitiendo una gran obra de teatro que se dio en la población Santa Filomena, una obra sobre los cordones industriales. Era un extracto de esa obra, lo transmitimos, hicimos una entrevista también a las compañeras que vinieron del colectivo Tarea Urgente a presentar eso. La audiencia también, la formalización del pago de civil que atropelló la manifestación de ciclistas y por la cual está todavía con heridas de gravedad Nico Raíz. Así que aprovechamos de mandarle fuerza también a dos compañeros que están lesionados, Nico Raíz y también al Chichi, que ha pasado también por los estudios acá de La Manque, que están sufriendo físicamente también lo que es la represión policial. Así que, junto con mandarle saludos, fuerza y todo el nebuena a los compañeros, También invitarlo a que revisen la página de La Manque y sobre todo si tienen registros, tienen fotos, nos las puedan hacer llegar porque es súper importante también difundir el material que se va generando. Excelente, muy bien. Entonces, dicho y hecho, hecha la invitación. También quiero sumarme, por supuesto, a solidarizar con nuestro compañero Nico Raí y el Chichi, por supuesto, que están todavía en el hospital regional sufriendo en carne propia lo que es esta represión salvaje, sin fundamentos, sin respaldo, injustificable sin duda lo que sufrió el compañero Chichi, cierto, que le mandamos un gran saludo, y por supuesto Nicolás Pérez, el Nico Raíz, el cual es músico local y también cletero, que de hecho es compañero de los medios autogestionados. Mira, súper importante mencionar eso. Sí, de hecho andaba registrando ese día la marcha, grabando, son de un estudio audiovisual también, han estado registrando todo lo que las manifestaciones, así que también mandarle un saludo por esa parte y doblemente denunciar esta agresión, más encima también a compañeros que trabajan desde el sector de la... de las comunicaciones populares, de la comunicación autogestionada. Exactamente. Con mayor fuerza aún, cierto, les mandamos Nehuen a los compañeros del estudio audiovisual en donde es parte nuestro compañero Nico Raíz. Y hablando del Nico, que queremos partir con esta gran noticia que sin duda hizo revuelo nacional, ya que sin duda no hay justificación para algo tan... tan violento y tan salvaje como se vivió en Rancagua el pasado miércoles 11 de diciembre de este año, siendo en el contexto de la cicletada Machalí Rancagua del colectivo Bioenergía, en donde se juntó un buen piño, ¿cierto? Convocó muchos cleteros, cleteras, el cual marchando, pedaleando desde Rancagua hasta Machalí y de vuelta, se manifestaron pacíficamente por las calles de estos territorios. En ese sentido, en Alameda con Bueras, ¿cierto? ¿Qué cosa? ¿Lo de el atropello? ¿Sí? No, esto fue en Cuevas con Estado, afuera de la iglesia La Merced. En Cuevas con Estado, por supuesto, y a raíz de este bloqueo que siempre realizan los compañeros y compañeras del colectivo Bioenergía, que es un bloqueo que se realiza para que puedan pasar seguramente, tranquilamente, todos los cleteros, cleteras, ¿cierto? Es que este señor, yo lo voy a decir con todas sus palabras, este Paco Culeado, weón, ¿cachai? Llamado Claudio Domínguez, se encontró con el bloqueo que realizan cotidianamente los cleteros en estas cicletadas. En ese sentido hubo una trifulca el cual pedía pasar este Paco. Primero se presentó como un conductor de Uber, ya le decían que no, que primero deben pasar todos los cleteros para que puedan dar la pasada. Se enojó el Paquito, dijo, déjenme pasar. Se puso violento, tiró el auto contra una cletera primero. Tiró el auto contra una cletera y de esto también hay un video. Ojo ahí, video que está en la página de Facebook de la Radio Manque, también para que lo puedan ver, ¿ya? En ese sentido, el Paco, ¿cierto? Después de tirarle el auto a la cletera, ¿cierto? Se vinieron todos para abajo. Varios cleteros bajaron de sus bicicletas a ver qué es lo que estaba pasando con este señor que sin duda estaba, por supuesto, traspasando los límites, Cuando sin duda estos bloqueos no duran más de 10 minutos, ¿cachai? Para que puedan pasar todos porque... habían familias que estaban pedaleando. En ese sentido, el señor se echa para atrás, ¿cierto? Este Paco, Claudio Domínguez se llama, se echa para atrás, toma velocidad y arremete contra varios cleteros chocándolos violentamente. Entre ellos, como estaba mencionando acá, estaba el músico local Nicolás Pérez, quien... a raíz de este injustificable y violento atropello, fue trasladado a la unidad de tratamientos intensivos del Hospital Regional de Rancagua, ¿cierto? Y otro compañero más que resultó lesionado con lesiones menores. En ese sentido, bueno, este señor, después de que chocó a estos creteros, ¿ya? Se entregó solo, por sí solo, a la primera comisaría de Rancagua. Ustedes saben que esa comisaría está siendo cuestionada por tortura y por violación sexual. En ese sentido, se entregó este paco y en dos días y en los dos días siguientes, ¿cierto? Se realizó esta formalización a Claudio Domínguez, el carabinero que pertenece, mira, a la dotación de fuerzas especiales de la región metropolitana. ¿Qué está haciendo acá un paco de Santiago? ¿Cachai? En ese sentido, ¿cierto? Bueno, esto causó un gran revuelo. Sumándome a las palabras, por supuesto, de lo que mencionaba la compañera Amanda Pérez, que también fue parte de la Radio Manque, ¿no? Que tuvo una gran participación con todos nosotros, ¿cierto? Dio un punto de prensa en el Hospital Regional junto con su hermano Claudio Pérez y el padre de Nicolás Pérez, don Pedro Pérez, ¿cierto? Refiriéndose a todo lo acontecido. El prefecto de Cachapoal, el que la lleva aquí, ¿cierto? El coronel Boris Morales detalló: esto ocurrió el día de ayer en el contexto de una manifestación de ciclistas que hubo en horas de la tarde, la cual al finalizar esta actividad alrededor de las 23:30 horas y en el contexto de El que baila pasa, en la calle Cuevas conectado, un conductor no había querido participar de esta actividad, lo cual al parecer se produce un conato verbal entre las personas. Ahí uno se puede dar cuenta, ¿cierto?, que están tratando de sacarse las balas, ¿cierto?, diciendo que el carabinero fue agredido, que fue violentado a través de El que baila pasa, que recordemos hoy en la Comisión de Seguridad del Senado, ¿cierto?, votaron para que se pague con cárcel el que baila pasa. Mira qué estupidez, ¿no? En ese sentido, se formalizó al paco atropellador Claudio Domínguez y le dieron, mira qué condena más flaite, firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima. Uno se pregunta, hay un profesor que está en prisión preventiva, que está en la cárcel por romper un torniquete. Y un paco que, si no fuera por suerte, que estuvo a punto de matar a dos personas con firma quincenal y solamente con prohibición de acercarse a la víctima. Entonces, aquí estamos en el mundo al revés finalmente, porque esto causó sin duda un gran impacto comunicacional en todo el país. Habló nuestra compañera Loreto Calé, presidenta del colectivo Bioenergía Rancagua. Pidiendo explicaciones igual, pidiendo explicaciones porque sin duda tenemos una municipalidad que se pone la camiseta con que la bicicleta, con el transporte alternativo urbano, ¿no? Que se jactan, inflan el pecho, rasgan vestiduras con que son la ciudad con más ciclovías del país y permiten esto. Esto es meramente para que la municipalidad se querelle contra carabineros. Pero sabemos cómo es el señor Soto. Puro populismo y nada más. Lamentable. Oye, una cosa importante. Radio Man que estuvo en la audiencia de formalización del paco de civil que agredió. Y un asunto bien clave es que la familia rechaza esa versión del que baila pasa, que fue la versión que primero salió por algunos medios de comunicación, diciendo de que a raíz de eso el que baila pasa, que se habría negado y que ahí empezaron otras cosas, ellos rechazan esa versión y que no habría sido así. O sea, claro, exactamente, porque finalmente, ¿qué es lo que está haciendo el prefecto de la sexta región? Aquí el coronel Boris Morales. Está blindando al Paco, blindando al Paco porque uno se entregó, ya, se entregó en una causa para que se sea más considerado con la sentencia. Y dos, ¿cierto? Alegando que fue agredido por los ciclistas. Pero, dale, termina. Claro, que fue agredido por los ciclistas que estaban bloqueando el tránsito, cuando es todo lo contrario. Y eso lo explicó la Loli, ¿cierto? Presidenta de Bioenergía, que mencionaba que los bloqueos son para que pasen todos los cleteras, tranquilos, seguros, y que no duran más de 10 minutos. Oye, es que con eso... ¿qué te iba a decir? Espérate. Eso, sí, ¿cachai? Porque... ¿Qué es lo que nos mencionaba, por ejemplo, en lo que en el punto de prensa de la Loreto Calé? Ahora, espérate, se me olvidó. Hay una cosa que ya, la defensa señala claro, que se entregó, pero hay una cosa que él no prestó ayuda a la víctima. Y eso es un punto importante también a considerar para el caso del juicio. Tenemos los audios también de ese día, de lo que son las declaraciones de la familia y también las declaraciones de Loreto Calé, del colectivo Bioenergía, a nombre también un poco de lo que son los ciclistas y las ciclistas acá en la ciudad de Rancagua. Así que para que los vamos a escuchar ahora, para que conozcamos un poco más también de este caso, que ha tenido una repercusión bien importante, no solo en Rancagua, sino que también una repercusión a nivel país. ¿Con cuál audio vamos primero? Vamos con el punto de prensa que hizo Loreto Calé, presidente del colectivo Bioenergía, en el Hospital Regional de Rancagua. Mi nombre es Loreto Calé, soy del colectivo Bioenergía, y voy a leer el comunicado de prensa de nuestra agrupación. La noche del miércoles 11 de diciembre del año 2019, a eso de las 23:30 horas, cuando la cicletada Rancagua-Machalí-Machalí-Rancagua se encontraba a punto de finalizar al llegar a la Plaza de los Héroes, se realiza el bloqueo correspondiente en la calle Cuevas con Estado. Como ciclistas, primero que nada, queremos dejar en claro que, uno, el hecho de bloqueo significa, como estipula su nombre, bloquear el paso de automóviles para el cruce libre de la cicletada, la que puede encontrarse tanto en movimiento como estacionada en cierto punto para poder juntar al grupo y luego continuar con su recorrido. No tiene absolutamente nada que ver con la manifestación de El que baila pasa. Dos. Desde el año 2011, ciclistas de Rancagua nos convocamos para realizar cicletadas y realizar este tipo de manifestación en donde nunca habíamos sido testigos de tal acto de violencia y cobardía. 3. Desde el primer momento, el automovilista quiso cruzar por sobre la cicletada, pasando a llevar a un grupo de ciclistas, generando una evidente reacción hostil de quienes se encontraban realizando los bloqueos. 4. El conductor, que repitió en más de una ocasión esa actitud, aumentando la reacción del grupo de ciclistas, es lo que se empieza a ver en el video que se viralizó en redes sociales y que finaliza con el evidente atropello de no uno, sino que de varios ciclistas. 5. Queremos hacer un llamado a todas las personas afectadas a realizar su denuncia a Fiscalía y a Policía de Investigaciones para que este caso tome el peso que corresponde, ya sea en daños físicos, corporales o materiales a sus bicicletas. 6. También como ciclistas, hacemos un llamado a las autoridades a que respeten nuestra forma de manifestarnos en bicicleta, ya que ellos mismos se declaran sumamente pro movilidad urbana sustentable y pro convivencia vial. Muchas gracias. Claro, lo dijo corto, preciso, ¿no? Está bien eso, porque finalmente tienen razón, pues, si esta municipalidad, ¿cierto?, se jacta de la convivencia vial, se jacta de tener varias ciclovías. A continuación vamos a ver la declaración del hermano del Nico Raíz, Nicolás Pérez, Claudio Pérez. Esto es fuera de la formalización, ¿no? Sí, afuera de tribunales. Esto ocurrió el día sábado, ya, en vamos, la mañana. Escuchemos. Sí. Ya. Su nombre, por favor, para que quede en el registro. Hola, soy Claudio Pérez Oliva, hermano de Pedro Nicolás. ¿Qué le parece la decisión del tribunal, cierto, que hay que ver en libertad con medidas cautelares? Bueno, el tribunal tiene sus facultades. Nosotros, la verdad que en esta conmoción familiar que estamos viviendo, las esperanzas que uno tiene de la justicia son bastante exiguas, escasas. Hay que recordar que lo que está pasando acá es no solo lo que le pasó a mi hermano, está pasando esto en todo Chile. Todas las fiscalías de este país están llenas de casos como este. Nosotros estamos lamentablemente siendo víctimas, el pueblo de Chile está siendo víctima de la mayor organización criminal que existe en este país, que se llama Carabineros. No lo digo yo, lo dicen organismos internacionales. Es cosa de leer los informes. Informe tras informe señalan esto. El país no resiste más esto. Nosotros ya no resistimos que sigan cayendo hermanos nuestros, que sigan cayendo familiares nuestros. Esto no es un caso aisladoEstamos hablando de más de 1,000 víctimas, estamos hablando de más de 300 personas que están perdiendo la vista. Y eso tiene solo un responsable. Y el responsable también es político. Quiero ser bien enfático, acá se ha tratado de señalar que este acontecimiento ocurrió en el contexto de este estigmatizado, el que va y la pasa. Eso es falso. Todo el mundo ciclista sabe que eso no fue así. En todo Santiago se realizan actividades, en Rancagua y en regiones donde se conoce que hay que interrumpir el tránsito brevemente para que la columna de ciclista avance. Esa es la versión que entregó Carabineros. Y esa es una versión falsa, pero ya nos hemos acostumbrado a escuchar versiones falsas de la máxima autoridad del orden en este país. O sea, no tenemos a quién recurrir porque aquí ya se ha perdido todo respeto hacia la comunidad. Y quiero ser bien enfático en esto, el discurso de estigmatizar el que va y la pasa es un discurso que surge desde La Moneda, surge desde el presidente, y eso es un llamado a psicópatas para que atropellen a la comunidad. Ese es un llamado implícito a que la gente, por suerte, son casos aislados de uniformados que estén de civil o no, actúan de esta manera. Esto es un problema nacional, no es un problema local. ¿Y cómo se encuentra su hermano? Que la situación, él se fuga del lugar, no presta ayuda primero tampoco, eso fue considerado hoy día por el tribunal y paralelamente de inmediato ingresa Carabinero. Eso también usted, me imagino que tiene algo que decir sobre eso, ¿no? Nuestros abogados van a analizar la causa y van a estimar las querellas que se van a corresponder. Se ha estimado un tiempo de investigación de 6 meses y nosotros nos vamos a querellar. Esta es una primera instancia. Acá hay abandono de víctimas en el lugar de los hechos. Acá hay una acción premeditada de atropellar indiscriminadamente a la población. Aquí podría haber estado pasando no solo los ciclistas, podría haber estado pasando peatones por esa calle que podrían haber estado en este momento en otras circunstancias graves. Mi hermano está grave, por suerte está estable, ¿ya? Pero las lesiones son de gravedad y las lesiones, la real magnitud de las lesiones no se va a ver hasta un tiempo prolongado, porque tenemos que ver secuelas, tenemos que ver cómo es el impacto en el mediano y largo plazo de lo que ha ocurrido. Pero lo más importante es que mientras mi hermano estaba en el hospital, la noche de ayer volvió a entrar otro paciente grave que tuvo que ser intervenido. Entonces, esto es sistemático, esto es de todos los días, esto no es un caso aislado. Y nosotros estamos solos, aquí nadie nos está amparando, no tenemos respaldo porque el pueblo está solo, el pueblo está en la calle. Sí, po, sin duda. Y es que me tomo de la, mira, súper importante, de las últimas palabras de el Claudio Pérez, ¿cachai? Que claramente en una acción judicial se debió hacer parte la municipalidad, po, ¿cachai? Porque uno, el que fue atropellado por un paco de la de de Santiago, ¿cachai? Atropelló a un rancagüino, ¿cachai? Y dos, porque se supone que esta Muni se jacta de ser, de, no sé, pues, de estar lleno de ciclovías, de ponerse la camiseta por los cleteros, ¿cachai? Y no se ha visto nada, po, nada del señor alcalde. Yo no sé si están las palabras de la Amanda Pérez, de la hermana del Nico, están acá o no. Porque se subió un video, dura 1 minuto con 10 segundos, cuando sale el pago de el tribunal, ¿cachai? Cuando sale, muestra su cara, ¿cachai? Y es increpado por la Amanda Pérez. Veamos. Oye, y esa imagen también es bien potente porque sale como lo que es, como un delincuente. Sale, se tiene que tapar la cara, sale con la polera en la cabeza, cubriéndose, como un delincuente. ¿Qué es lo que hizo? Tiene hasta cara de malandro. Escuchemos el audio. ¿Tiene algo que decir? Solo preguntaste si tiene algo que declarar. No, hey, pero no me empujes. Solo lo voy preguntando si tiene algo que declarar. Ahí se viene acercando la Amanda por detrás. Que no es menor, igual, como que dejen a tu hermano en la última. Ahí vemos, sigue campante caminando junto a una persona al lado, le dice tapa la cara. Ahí se tapa la cara, ¿cuál delincuente finalmente? ¡Era un ser humano, concha tu madre, y me lo tenía en la UTI! ¡Tapa la cara, concha tu madre! ¡Tapa la cara, concha tu madre! ¿Por qué aquí está la weá, weón? ¿Por qué aceleraste el auto? ¡Soy un ser humano más, concha tu madre! ¡No tenía ningún poder, weón! ¡Tienes que tomar cobarde! ¡Cobarde, culiao, weón! Salió cobardemente. ¡Me voy a atropellar ahora! ¡Me voy a atropellar ahora! Salió como lo que es nomás, un delincuente. Y la sentencia fue bastante penca, loco, ¿eh? Firma quincenal. O sea, recordemos que todavía no hay sentencia. Recién, o sea, las medidas cautelares fueron nada. La nada, verdad. La verdad que nada. O sea, por atropellar a alguien, dejarlo en la UTI, dejarle con daño también en el cráneo, producto del atropello. 3 personas resultaron lesionadas. Exacto. No prestar asistencia a la víctima, nada de eso. Solo una firma, no se entiende. Entonces, obviamente aquí hay una situación de impunidad y que esto se condice con lo que ha hecho el general Rosas, que hemos pedido un montón de veces, que tiene que dar un paso al costado, tiene que ser destituido, porque esto lógicamente está en esa señal que es impunidad para los pacos. Impunidad. Exacto. Para que puedan actuar como quieran y quedan solamente con una firma. Aquí quedó con una firma y arraigo nacional. Nada. Esta investigación va a durar 6 meses, que no sabemos qué va a pasar en ese tiempo. Queremos creer, esperamos, y también desde los medios comunitarios y desde la población acá de Rancagua hacemos el llamado a estar atentos a este caso, a seguir luchando, a seguir metiendo ruido, porque esto no puede pasar piola. No puede pasar que después se diluya con el tiempo y termine en nada más. Termine, claro, en no pagar, en no hacer nada más y en total impunidad. Oye, hoy se firmó el... Piñera firmó el protocolo para la seguridad y protección de carabineros, PDI y militares. O sea, van a blindar más a la Fuerza Armada y de Orden. Ni un brillo. Vamos a una pausa musical. Estos son Los Miserables, la policía sigue sintonía de Peor en Nada por Radio Manquio. olvidan sus frustraciones de cesar. Estamos hartos de la represión y los abusos de poder. La policía te golpea sin parar. Lo ves a diario en la calle de tu ciudad. De tu ciudad. Bacán, estamos de vuelta en el Peor en Nada, por supuesto, por Radio Manque. Estás sintonizándonos por la www.radiomanque.org o también por tu aplicación de Radio Manque que puedes descargar por Play Store en tu celular. Siendo las 21:18, estamos en el Peor en Nada de todos los martes, por supuesto, por Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Oye, una de las cosas más importantes que se vivió en los últimos días, especialmente los el viernes, sábado y el domingo en algunas comunas, y acá en Rancagua el día domingo, fue esta consulta nacional, consulta ciudadana, la cual más de 200 municipios realizaron en sus comunas y varios se retaron, hay que decirlo fuerte y claro, ¿cierto? Como en Rengo, en Machalí, donde lo más lindo, ¿cachai?, es que movimientos sociales, al negarse la municipalidad a realizar esta consulta, fueron los movimientos sociales los que pusieron el pecho a las balas y tomaron esta gran instancia de democracia, participación, ¿cierto?, a nivel comunal. Esto ustedes se preguntarán por qué se hizo, cómo se hizo, ¿cierto? Vamos al contexto. Ustedes recuerdan que en pleno apogeo, ¿cierto?, de esta revuelta social que se vive en el país, la Asociación Chilena de las Municipalidades, a través de su presidente, el señor Codina, ¿cierto?, alcalde de Puente Alto. Puente Alto, sí, exactamente. Informó que todas las comunas asociadas a la ASH, ¿cachai?, iban a realizar esta consulta en todas sus comunas, más de 300 municipios. En ese sentido, cuando el gobierno anunció que y parte también de lo que va a ser este proceso constituyente, que, dicho sea de paso, mañana se vota la paridad, ojo cabra, mañana se vota la paridad del proceso constituyente, iba a haber un plebiscito en abril vinculante para que este gobierno tenga nociones, ¿cierto?, de que cómo se va a llevar a cabo, si es en una comisión mixta, ¿cierto?, 50% parlamentario, 50% personas elegidas por el pueblo, o convención constituyente 100% elegida por el pueblo. En ese sentido, varios municipios se restaron porque iban a decir, bueno, vamos a gastar plata en algo que no va a ser vinculante, ¿cierto? Así que Esperemos la de abril nomás. Y varios municipios también siguieron adelante con esta iniciativa. En Rancagua también hubo consulta ciudadana y los números son alentadores. No en todas las comunas se pudo realizar, pero en las que se realizó, ¿cierto?, a través del municipio, fueron más de 2 millones de personas a votar. Más de 2 millones de personas a votar, cosa que no es menor. En varias comunas se superó incluso a la votación de las municipales pasadas. En ese sentido, Rancagua, Rancagua, como es su nombre original, ¿cierto?, no se quedó atrás y participaron más de 27.500 personas, obteniendo con una amplia mayoría la opción por cambiar esta constitución hecha en dictadura y crear otra a través de una convención constituyente 100% elegida por el pueblo. Golpe, compadre. Combo. Un combo y una patada a la derecha que sin duda quedó con tragedia, quedó con cuello porque no lo podía creer. Porque no lo podía creer, porque sin duda cuando se le pide la decisión al pueblo, sabemos que pierde la derecha y los intereses empresariales. En ese sentido, fue acá en Rancagua cuando el municipio, subcontrató a una empresa privada para que realizara esta consulta. Yo no sé si sea legal eso, porque igual quedan tus datos dentro, ¿no? Y ahí hay un tema más o menos complejo. Y se vieron puntos de votación, los cuales, bueno, yo fui al menos a votar a la Universidad de O'Higgins y estaba lleno. Ya habían colas, incluso para poder votar. ¿Cómo fue este mecanismo? Uno llegaba para el punto de votación y podía elegir entre votar en forma física o votar de forma online. Y ahí te guiaban y te podían respaldar con los asesores que te ponía la municipalidad. En este sentido, hubo grandes críticas. En el sentido que la consulta no era vinculante, que al final se iba a prestar para hacer campaña para las próximas municipales, que son el próximo año, ¿cierto? Pero claro, finalmente yo voy por la parada de que sea como sea, weón. Aquí lo importante es el ejercicio democrático, en que el rancagüino o rancagüina se levante a votar y a dar su opinión. Y no fue bien, po, weón, ¿cachai? ¿Te imagináis que un municipio hiciera lo mismo con las grandes decisiones que se tomen en el territorio? Porque, por ejemplo, sería interesante que Soto, aunque sabemos que no lo hace, ¿cierto?, llevara a consulta popular el techado de la media luna. Sería interesante. Sería interesante que Soto llevara a consulta popular el tema del rodeo, si es que sigue o no en Rancagua. Sería también interesante. Pero no lo hace. Y esta vez quedó pero impresionado. De hecho, él dijo incluso que esta consulta, aunque no fuera vinculante con los procesos nacionales, ¿cierto?, sería vinculante con la gestión municipal de él, weón. Así como siempre sacando la tajada para él, ¿cachai? En ese sentido, hubieron grandes porcentajes, los cuales los voy a dar a continuación, a ver si... porque fueron tres votos. Recordemos que fueron tres votos, uno que era constitucional, ¿cierto? Uno que fue comunal y el otro que era social, ¿ya? Y en esos tres votos uno podía escoger entre tres opciones y en algunas preguntas por una sola opción. Los porcentajes fueron los siguientes. Más de 27.500 personas participaron en el proceso en Rancagua, recordemos, local, ¿cierto? 94% votó por una nueva constitución, un 76% por una convención constituyente 100% elegida por el pueblo, 87%, votó por que se devuelva el voto obligatorio, 74% mejorar las pensiones, pero no se toca el sistema de AFP. Y esto es súper importante porque los votos y las preguntas iban en gestión con las municipalidades. Es decir, una municipalidad podía preguntar lo que se le antojara finalmente. El 67% votó por mejorar la salud pública, un 55% votó por mejorar y también implementar educación ambiental, un 51% votó por fomentar áreas verdes, un 46% por los puntos limpios, un 68% en la creación de los espacios culturales y un 98% aplastante por ciento por tener farmacia municipal, ni siquiera popular en nuestra ciudad. Interesante, sin duda interesante. ¿Fuiste a votar, Jaime? Sí, fui a votar y también había cola cuando fui a votar. ¿Qué pensáis tú del proceso? ¿Te gustó a lo mejor? Claro, te suma a las críticas que no era vinculante a lo mejor. ¿Cómo lo viste? Yo creo que como un ejercicio experimental igual, y en ese sentido está bien que nos vayamos acostumbrando a dar la opinión, a hacer el ejercicio de ir a votar, de participar de esta instancia. Porque acordemos que esto nace también un poco hace rato, como con la idea también de presionar un poco antes de que se conociera la consulta. Entonces salió después la consulta en abril y claro, se desinfló un poco este proceso, pero lo importante es que se dio una señal contundente de cuáles son las transformaciones que está pidiendo el pueblo. Y se dio una señal súper importante de que sí se quiere una asamblea constituyente, o sea, cambiar la constitución, y que ese cambio de la constitución es por la convención constituyente. En el fondo un chamullo para no llamarle asamblea constituyente en sí. Y esa misma fuerza es la que tiene que asegurar que ese proceso de nueva constitución no sea secuestrado por la élite política, por los acuerdos chicos, por la letra chica y por las trampas que le quieren aplicar al proceso. Entonces ahí también es bien relevante que esto pueda tener. Obviamente que la paridad de género, por supuesto, si va a ser una algo muy muy parecido a una asamblea constituyente, tiene que representar a la población, y la población es mitad hombre y mitad mujeres, y un poquito más que la mitad son mujeres. Entonces es obvio, una cuestión de lógica, ni siquiera aquí estamos hablando que hay que ser un estudioso, que hay que cachar del cuento, nada, es una cuestión de sentido común nomás. Es obvio que si somos la mitad de la humanidad son hombres y la otra mitad de la humanidad son mujeres, tiene que ser paritaria la asamblea. Exacto. Tienen que haber cupos, como se ha peleado también para los pueblos originarios. Y que esos cupos no sean pocos. Tienen que estar representados y tienen que tener una representación acorde también a el porcentaje de población que son los pueblos originarios, que no es menor en Chile. Y tienen que estar, y es súper importante porque este proceso también debería un poco dar una señal de que las cosas se van a empezar a hacer en un sentido diferente. Y con los pueblos originarios hay una deuda enorme del Estado de Chile, que ha sido un Estado genocida, que ha sido un Estado criminal, que ha sido un Estado que ha perseguido a los pueblos originarios. Entonces hay que empezar a dar señales que un poco que apunten en la otra dirección. Y falta todavía, que no se ha hablado, pero el tema de asegurar que los independientes puedan participar en igualdad de condiciones que los políticos que se han apernado en sus cargos y se han apernado en el poder y que viven de la teta del Estado cómodamente por décadas. Y que obviamente van a querer estar liderando también el proceso de una nueva constitución. Importante, sin duda, ya que de igual forma hubieron grandes ausentes en la consulta, por lo menos acá en Rancagua, por el sentido en que faltó, no sé, por preguntar sobre temas animalistas. ¿Qué debemos realizar con el abandono de los perros callejeros, de los gatos callejeros, que son animales abandonados silenciosos, ¿cierto? Nadie hace nada por los gatos callejeros aquí tampoco, ¿cachai? Y el tema del rodeo, como lo mencioné, ¿cierto? Y también, por supuesto, temáticas que son problemáticas relacionadas y que sin duda afectan a las mujeres. Sin duda, así como ver métodos, cómo se puede frenar un poco ahí el tema del machismo acá en la ciudad, en nuestro pueblo. Creo que hubo grandes ausentes y sin duda, como bien dijo Jaime, ¿cierto? Se está analizando y preparando todo para el proceso constituyente, el cual va a tener el plebiscito en abril del próximo año, que ya queda súper poquito ya, ¿cierto? Así que desde ya hay que preparar escuelas constituyentes, escuelas de formación, entregar mucha, pero mucha información para que no nos pasen gato por liebre, ¿cierto? Porque ya la derecha estaba metiendo la cola ya en el proceso constituyente, poniendo un inciso. Yo no sé si tú supiste esto, Jaime, ¿no? Poniendo el inciso de que si no se aprobaba tal cosa de el nuevo proceso, iba a quedar la actual constitución. Algo así fue, ¿cachai? La amenaza de echar abajo el acuerdo es, y todo el rollo. La amenaza, exactamente, esa es. Y en ese sentido ya sabemos que quieren. Intentan poner letra chica, meter la cola ahí. Así que hay que estar atentos y atentas. Mañana se vota la paridad. Ojo con eso. Vamos a una pausa musical. Esto es el tan renombrado y tan cantado también. Baile de los que sobran por los prisioneros. Siga sintonía de Radio Manque y el peor es nada. Otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar jamás, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos a la perra. Conozco unos cuentos sobre el futuro. Volvimos, chiquillos, al último bloque del Perenada del día de hoy. Estás sintonizándonos por la www.radiomanque.org o por la aplicación de Radio Manque que puedes descargar de tu celular a través de Play Store. Siendo las 21:38, volvemos al último bloque del programa. Claramente comentando una de las cosas que se supo solamente ayer, que es súper grave, gravísimo sin duda. Una causa de la que sin duda el Instituto Nacional de los Derechos Humanos también se hizo parte, oficiando a Carabineros, ya que hubo un estudio realizado por profesionales, ¿cierto?, que vienen de la PUC, de la Chile, ¿cierto?, de la Universidad Autónoma también, que se llama Movimiento Salud en Resistencia, ¿cierto?, que concluyó que el agua utilizada por Carabineros para el carro lanza agua, ¿cierto?, o también conocido guanaco, contenía soda cáustica y también el componente CS, que es el componente principal del gas pimienta. Grave, sin duda, ya que las últimas semanas se conocieron casos súper graves de personas que tenían quemaduras súper grandes, súper graves también en su piel a raíz de que fueron mojados por el guanaco. En este sentido, ¿cierto?, este movimiento de salud en resistencia, ¿cierto?, hizo un análisis químico al agua del guanaco y concluyó de que este contenía soda cáustica, ¿cierto?, en el agua, y que tenía este componente llamado CS del gas pimienta, como les comentaba anteriormente. Carabinero no cuenta, tal como lo señaló un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, conocido la semana pasada, ¿cierto?, con un sistema de fiscalización al momento de la mezcla de los químicos que utiliza el carro lanza agua, cuestionó el organismo. Asimismo, recordaron que la semana pasada la Corte de Apelaciones de Concepción, tras acoger un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, ordenó a la policía uniformada abstenerse de emplear sustancias químicas para restablecer el orden público mientras no cuente con un procedimiento predeterminado y aprobado por la autoridad de salud pública competente que garantice la vida y la salud de las personas. El fallo determina, además, que se desconoce cuáles son los efectos que dicha mixtura provoca en el ser humano y se ignora cuál es la proporción que debe existir entre la referida sustancia con la cantidad de agua en que se disuelve. Por otra parte, tampoco se encuentra establecido quién es el funcionario encargado de elaborar dicha mezcla ni el grado de capacitación que posee. Terrible, sin duda terrible. Ahora, ¿Qué respondió Carabinero a través de su excelentísimo, ¿cierto?, general director Mario Rosas? Dijo, espere, estoy acá, acá está. Dice el señor general director Mario Rosas, general Jean Camus, dice, el director de logística de los Carabineros. Negó que la policía uniformada utilice soda cáustica en el líquido disparado desde su carro lanza agua en respuesta a un estudio publicado por el antes nombrado Movimiento Salud en Resistencia. El carabinero alto uniformado aseguró que Carabineros de Chile no emplea dentro de sus protocolos soda cáustica, dentro de los protocolos de actuación en el control del orden público y de muchedumbres. No está inserto siquiera en el manual de uso de la fuerza. Y no existe ninguna forma de poder emplear este producto en control del orden público, aseguró, explicando que como institución utiliza el gas CS dosificado mediante un sistema digital que mezcla no más de un litro de dicho compuesto por cada 1.000 litros de agua. Respecto del gas CS, defendió que es ampliamente empleado a nivel internacional, cumpliendo totalmente con la normativa que al respecto existe a nivel internacional, citando a los Estados Unidos y países de Europa y Latinoamérica, acotando que en Chile se usa desde los años 70. De nuevo, están utilizando este viejo argumento, ¿cierto?, de que estaban en los estándares internacionales, de que todas las policías lo usan, cuando recordemos que la policía francesa, ¿cierto?, se negó a prestarle asesoramiento a los pacos. O sea, ¿de qué estándar internacional me están hablando cuando es carabinero, ¿cierto?, cuestionado internacionalmente, hasta incluso por las mismas policías de los demás países, porque estos sí que son violentos, ¿cachai? En cuanto a las personas que han reportado lesiones, y esto es súper importante, en la piel, atribuirles a dicho elemento, el general argumentó, Mario Rosa, que utilizar un elemento como el que se ha hecho mención en la actualidad, es decir, soda cáustica y el gas CS, ¿cierto?, generaría necesariamente, dadas las más de 8.000 manifestaciones que se han desarrollado en el país, a tener cientos y cientos, pero cientos de lesionados con estas características. Y nosotros, hasta el momento, no tenemos mayores antecedentes que nos digan relación respecto de esta situación. Esto en el contexto de los muchos casos de personas con su piel quemada por ser mojadas por el guanaco o el carro lanza aguas. De nuevo, Carabineros realizará un análisis del agua del carro lanza aguas, asesorados por un laboratorio internacional. ¿Qué pasa acá realmente? Esto se llevó a cabo, bueno, varios médicos, ¿cierto?, le encuentran razón al estudio del movimiento Salud en Resistencia, por el sentido que estas quemaduras que han sido denunciadas por los chilenos, chilenas a través de todo el país, dicen que no es producto del gas CS, del gas pimienta, ¿no?, sino que es coherente, ¿cierto?, con la soda cáustica. En ese sentido, ¿cierto?, hay un video dando vuelta por redes sociales donde se ve a un paco mezclando justamente el agua del guanaco con un bidón blanco que desconocemos qué es lo que contenía. Grave. Una denuncia súper grave. ¿Es la policía chilena una de las más violentas del mundo, Jaime? La policía acá siempre ha sido violenta y siempre se ha destacado, siempre ha tenido esa herencia dictatorial que nunca se le ha sacado, que nunca se han atrevido a reformar también. Ahí, ojo ahí, pero ¿a qué es responsable? Pues si los pacos no se mandan solos. Entonces ningún gobierno, ni la antigua Concerta, ni mucho menos los herederos de la dictadura que Chile Vamos, han intentado cambiar eso. Ninguno. Entonces tenemos una policía que es brutal, una policía que tiene impunidad, una policía que es corrupta, una policía que maltrata a su propio pueblo, que es curioso también las señales políticas que se le dan en su actuar, porque parece que no hace nada, que le faltan herramientas cuando tiene que detener a los narcotraficantes, cuando tiene que detener los saqueos, por ejemplo. Parece que ahí los pacos se quedan cortos. Pero cuando tienen que reprimir al pueblo que se está manifestando, cuando tienen que sacar a las familias de la calle, cuando tienen que acabar con las manifestaciones, ahí se muestran súper eficientes. Súper. Entonces ahí también hay señales políticas de quién manda a los pacos. Exactamente. Es un tema súper delicado que está en estudio, ¿cierto? O sea, este informe que hizo el Movimiento Salud en Resistencia se dio a conocer hace uno o dos días atrás solamente, y falta mucho aún, falta mucho sin duda, porque de ser comprobado esto, y esto yo lo llevo a cuando también estudiaron el tema de los balines, ¿te acordáis, Jaime? Cuando nunca fueron de goma finalmente, eran 20% hecho de goma, caucho, ¿cierto? Y el resto eran metales, ¿cachai? Y Carabinero terminó un poco menos culpando al proveedor de que los engañó, ¿cachai? Con los Balines. Y que finalmente se tomó la medida de que la escopeta Balines, ¿cierto?, se usara en caso de que fuera amenazada la vida del funcionario policial. Y en este sentido están negando también, ¿cierto?, es lo mismo que pasó con el tema de los Balines. Es exactamente lo mismo. Están negando que usen soda cáustica en el agua del Guanaco, ¿cierto? Y más adelante, seguramente, pero estoy seguro de que lo van a terminar asumiendo. Y es por eso que están tomando también nuevas formas para poder disuadir, ¿cierto?, las protestas y el desorden público. Ya se han conocido casos que están usando estos famosos parlantes con un sonido súper, súper pesado, que superan incluso los 100 decibeles, entonces no es menor eso. Ahora, importante también recordar que varios médicos, ¿cierto?, están ¿cierto?, advirtiendo de que esta nueva arma para poder disuadir protestas, ¿cierto?, realizaría daños al oído de las personas, daños irreparables. Terrible sin duda lo que está pasando con Carabineros. Terrible sin duda, porque ya nos quedó bien claro. Y bueno, y con el informe de la ONU, que se junta al de Amnistía Internacional junto al de Human Rights Watch, sabemos que Carabineros está siendo mostrada en el mundo entero tal como es. Una agrupación criminal, como decía el hermano de nuestro gran amigo, compañero Nicolás Pérez. Vamos con las actividades que se vienen para esta semanita, para ir cerrando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué se nos viene para esta semana, Jaime? Cuéntanos. Oye, tenemos muchísimas actividades. Primero, el día viernes, quiero comentarles de dos actividades que se van a desarrollar. Una imperdible también, que va a ser la cantata popular Santa María de Iquique en la Plaza de los Ex Héroes. Esto va a ser a las 5:30 de la tarde del día viernes, para que vayan allá. Radio Manque va a estar cubriendo también, transmitiendo ese evento. Perfecto, muy bien. Yo también tengo una actividad. Esto es... Acá está. Muy bien. Taller de primeros auxilios en cicletadas. Esto es miércoles 18, mañana, a las 6 de la tarde en Plaza de los Ex Héroes. Invita Brigada de Primero Auxilio de Rancagua, Colectivo Bioenergía y Ciclistas Autoconvocados de Rancagua. Interesante eso, un taller de primero auxilio en cicletadas. Hay documentales para ver esta semana, ¿no? Y sí, hay un documental el día jueves que se va a proyectar en la Junta de Vecinos de la Población Manzanal, en la Casa Blanca. Y el documental se llama The Great Hack. Nada es privado. ¿De qué se trata eso, oye? Es un documental que explora cómo las redes sociales y cómo las empresas de publicidad, las empresas que hacen bot, influyen en las decisiones políticas y cómo compran a estas empresas para ganar elecciones o para perjudicar a opositores políticos. Es un súper buen documental para meterse en ese, conocer un poco cómo manipulan la opinión pública a través de las redes sociales. Excelente. También en... a las 7:30, jueves 19 de diciembre a las 7:30, en la sede de la Junta de Vecinos de la Población Manzanal, en la Casa Blanca. Antes que vaya para el documental que menciona el Jaime, ¿cierto? A las 6 de la tarde en Plaza de la Dignidad, ex Plaza Los Héroes, se conmemora el 19 de diciembre, Día Nacional contra el Femicidio. Convocan varias organizaciones feministas de Rancagua, ¿cierto? Con Javiera en la memoria. Recuerde, este 19 de diciembre, Día Nacional contra el Femicidio en Rancagua, Plaza de la Dignidad, ex Plaza Los Héroes. Para que vaya igual... y conmemoremos igual este día, que es súper importante, más aún cuando de nuevo se encuentran compañeras, mujeres asesinadas. Ya se han encontrado dos últimos días, ¿cierto? Así que súper importante. Y por supuesto, siga marchando en todas las marchas que pueda, ¿cierto? Siempre la del viernes es la más convocada.

Son las 9:58. Marionetas y peones de los fucking invasores. Se muere un Winca de apellido Ringo.